unos que siempre habitaron estas tierras. Nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Traslasierra? Un mate, unos bizcochos. Un vinito. Una picada. Conversar un rato. Conocernos. Escuchar música. Intercambiar ideas, novedades, eventos. Una charla a fondo con los paisajes del barrio. Recién yo tomé, más o menos ya empiezan a tener cerdito las vacas, ya empiezo a tener leche, ya empiezo a hacer queso. Ya yo he estado como 3 o 4 años que no podía hacer queso ni pan casero porque andaba muy enfermo los señores y los médicos me dicen, es eso lo que te he hecho mal a vos. Tanta leche, tanto saca leche, como enojado. Aguacero que los agarraba mi cosa para hacer el pan casero. Traer el pan casero por todos lados y así, mojaduras, pero lo mismo lo hacíamos. No faltábamos nunca, hasta ella, mi hija, que era la que vendía el pan. Ella a las 8 ya tenía el pan. ¿Cuántos panes, hija? 70, 80 panes. Yo me levantaba a las 5 de la mañana a hacer el pan. Para darle, y ella salía tapada hasta la cabeza en el sur, se venía a vender el pan. Por eso ella también se creó mi hijo, ahí tengo el otro hijo más chico. Y él sigue luchando al lado mío, con su caballo, con su vaca, con las ovejas, me ayuda mucho, él por ahí me coge, me dice, jaja mami, andate adentro mami, no te mojes, no andes de frío, no te, quédate adentro, y así, lo voy a hacer yo, pero para mí me parece que, ay, por ahí le digo, wow. Por ahí viene mi nuera y que tengo una nenita chiquita, ella, y yo se la cuido, ay, vení, vení, vení, ay, tiene la nenita, te la entrego. Déjame, me voy a ver el cordero. Se le da la chica. Me voy a ver el cordero, me digo yo, porque el cordero no le di leche. Esta noche, en Paisanas del Barrio, vamos a hablar de saberes ancestrales. ¿Necesitamos recuperarlos o siempre estuvieron ahí? ¿Dónde están? ¿Qué significan? ¿Cómo se comparten? ¿Venidos o nacidos y criados? ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Traslasierra? Algunas de estas fueron las preguntas siempre sin respuesta que nos intentamos formular desde Radio El Grito y la revista Trasla, en el conversatorio o mateada que se realizó en la Feria del Libro de Nono. Estuvieron las integrantes del taller de cerámica de Nono, las estudiantes del IPEM, que junto a Javier Castellanos vienen realizando un acercamiento con los mayores del territorio y que editaron su libro Hilando Sentires. También Teresita y Antonio Barros, del Bajo El Molino, familias campesinas que fueron desalojadas durante la construcción del dique La Viña y que hoy resisten su cultura de campo frente al avance de la especulación y el extractivismo turístico inmobiliario. Inés Amaya, madre hilandera de Nono y del movimiento Muyuna de Mujeres Hilanderas, también estuvieron Carlos y María Inés de FM Sierras, del proyecto Tras la Sierra Cuenta. Adentrémonos entonces en esta charla entre paisanas y paisanos del barrio, entre mates, abrazos, minga de materiales, ideas, impresiones, saberes. Una charla a fondo con las paisanas y paisanos del barrio.

Esta no me deja hacer nada a mí. Yo quiero salir para afuera, quiero estar acá adentro. Pero ya sí, me cuida el hombre ahora, pobrecito. Pero... conflicto con un congreso de trabajo, una señora compró ahí, pegado al gorro de la página. Hizo la cabaña y torturó, pero tanto. Mandó una nota, IPA, pero se sacaron los cuadros, la venta dijo y sacó todo. Todos los alambres, sacaron todos los alambres y también hubo una levantada de animales, todos llevaron todo, se paró todo, hubo una movilización y justo en ese momento había entrado un ariano y sacó todo. Y la mayoría de la gente que vive en esa costa tiene animales. Ahora entran pocos. Pero esa mujer no paró hasta porque venía acá al municipio, pero el municipio no le daba la, no le daba la punta, porque lógicamente hay gente que vive desde hace millones de años. Bueno, como no le dieron mucho la punta acá, se fue a Córdoba y en Córdoba movilizó todo y sacaron alambre, todo animal, quitaron todo. Después esa mujer se fue, vendió, se fue. El daño lo hizo. Hay montones de gente que después que ella se fue, la gente siguió haciendo su casa y tal, la bolsilla, y vaya donde tiene la familia de Ibrahim y todo, y no hicieron nada. Pero cuando estaba esta señora, que era, no sé, de Estados Unidos, me parece que era. Sí, vino, era extranjera, vino, hizo ahí. Pero estuvo en mi casa cuando recién vino, con una atención, ella, pues nosotros como sonso, también una atención barra, le invitamos a comer, todo. Cuando se hizo su cabaña, cuando ella venía a trabajar. Sí, lógicamente ella le echaba la culpa a los turistas, que los turistas venían a morir, que los turistas mataban vacas. Yo no opino eso, porque el turista viene y si no pisan, cuidan de a caballo. ¿A dónde está el río? Y pasan a, ¡ay, una vaca, una oveja! La gente, el turista no es así. Pues yo me he cansado, yo he hecho cabalgata desde chiquita así, y la gente le encantan los animales. Pero bueno, esta mujer. Que el olor, que esto, que lo otro. Y... que la vaca, que la vaca le balaba la noche. La vaca le balaba la boca la noche. Y bueno, sí. La vaca sí va a balar. No, porque no. Sí va a balar la vaca porque está dentro tratado ahí. Pero la vaca le saca la leche. Digo, ¿qué quiere hacer? Yo no sé qué le puedo hacer de adentro que no vale. El gallo que no cante. Oye, se calla toda ahora, mira que se pone a cantar el gallo. No, y después ve la ciudad al lado de una ruta que pasan miles de autos. Sí, sí. Bueno, ese, lamentablemente ahí no se ha generado esa pereza donde la gente que viene de afuera como que quiere estar en la tranquilidad, pero quiere cambiar también lo que no, supuestamente no le gusta. Claro. Y ahí un poco es donde me parece que es un trabajo también que tiene que ver con la educación, ¿no? Hay que empezar a educar, que se empiece a conocer la cultura serrana, que se empiece a conocer la importancia de que como esta familia, que tengan animales, de cuánto hace que un animal, la importancia de los animales. Sí. Un poco nosotros este libro, cuando surgió con Sofi y con las chicas, surgió con esa idea, ¿no? Que nosotros, yo venía a la escuela, que había esa grieta allá de los chicos, ¿no? Los chicos venidos de afuera, con los chicos de acá, en realidad no una idea, sino que era el problema del desconocimiento de la cultura serrana, ¿no? Los chicos que venían de Buenos Aires, porque era lógico, venían de la ciudad y no tenían por qué conocer cómo era la cultura serrana. Más que nada porque el sistema educativo tampoco se les enseña, ¿no? Está totalmente descontextualizado. Se enseña lo mismo en la Quiaca que en Tierra del Fuego y no se enseña lo que hay localmente. Lo propio, sí. Entonces, bueno, la idea con ese libro es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los chicos conozcan? Sofi era un ejemplo de venir de Buenos Aires, que no conocía mucho la cultura serrana, y es el claro ejemplo también cómo absorbió todo y pudo, no solo eso, sino todo lo que escribió Sofi, las introducciones, las entrevistas, están todas escritas por Sofi, realmente ha tenido un entendimiento de la cultura serrana, de la importancia de los animales, del respeto por las plantas, de conocer para qué sirve cada planta, que eso también pasa después, cómo vamos a hacer que las nuevas generaciones, los niños, esto que pasa, ¿no? Venimos y cortamos todo esto, no sé, no, son yuyos, como es carqueja, claro, es sí, tomillo, eso. Es pepe, y nadie sabe para qué es. Sí, no, de verdad, son yuyos que molestan. Hace un año y cortó todos los árboles, le iba a decir, pero eso no se corta, le dije, no, esto es yuyo, esto es. Ensucia. Esto es ensucia, eso las hojas son de altura. Se puede hincar y es un árbol que. No. Yo, si lo tuviera tocado en mi lote, lo dejo, pero lo cortan porque tiene una espinita, no se puede hincar. Una pregunta a los chicos, ¿no? ¿Esto sucede en la escuela actualmente que están separados los lugareños de los venidos y quedados? Digo, yo tengo un comentario pequeño de San Javier. ¿Quién vive en San Javier? Vos vivís en San Javier. En San Javier hay un secundario con orientación al turismo. Fíjate qué cuestión, ¿no? Y le preguntaba de esto, y me dice, mira, yo tengo un curso, en donde yo doy clase en San Javier, esto me lo dijo el año pasado, no creo que hayan cambiado las cosas. Exactamente están divididos de un lado y del otro, unos con aritos, que esto, que el otro, que les gusta determinada música, en la misma aula, y los otros que no comparten absolutamente nada, esa mirada, o esa, y digo... Esto es la realidad, digo, nos guste o no nos guste, esto es así, bueno, algo estará pasando. Me imagino que los docentes algo harán para que se fusionen un poco esta, podríamos decir, cultura, pero a mí me parece que falta tiempo. O sea, a veces queremos que todo se haga en una década y estas cosas quizás lleven 50, 100 años, y nosotros la vamos a ver, que de pronto se sientan. Como dijo esta señora, yo me siento de acá, soy de acá. ¿Y hace cuántos años que está? No, apenas 7. Siete, pero bueno, logró... Toda mi vida conviví en el... Bueno, y convive, y está, y se encuentra. Digo, no toda la gente opina así. Pero esto ocurre en San Javier, y a mí me dejó pensando, ¿no? De cómo en una escuela, por eso la pregunta es a ustedes, que lo viven, ¿viven esta realidad? ¿O acá resulta que han logrado... fusionarse y comprenderse y entender que el que vive acá también tiene cosas interesantes para darnos, ¿no? Sí, la diversidad en toda colegio está, además... Pero no una diversidad que divida un curso en dos. No, pero siempre está en grupo, que se por la música, por seguro. Y demás. Quizás yo soy nacida acá, como ella, por ejemplo. Muy de criada, de generaciones, estaba acá. Y quizás a lo que somos nosotros nos llama la atención estar en la ciudad, porque quizás, por así decirlo, más oportunidades. O de decir, no, hacer más amor es aburrido, por ejemplo. O no, mi abuela muele el maíz, gallina, no, quiero tener una tablet, quiero tener un plasma. Y quizás eso se ve en los niños chiquititos, además. Pero. Creo que es importante reconocer las raíces, y eso es lo que he aprendido yo con este proyecto, por ejemplo, de que no es mirar por otro costado y decir, no, mi abuela hace estas cosas, no es como para avergonzarse, es como para aprender, para tomarlo en el corazón y llevarlo. Eso es genial, si las tres nos pudieran contar un poco la experiencia que tuvieron haciendo estas entrevistas, no sé qué. Fueron lejísimos en algunos momentos y que nos cuenten y que puedan compartir con el resto lo que significó también plasmarlo en un libro, no solo haber tenido la experiencia de conocer a estas personas, sino de llevarlo a material tan bonito que recibimos. Creo también en esos tiempos. Vicente también, cuando teníamos que morir el maíz para hacer un loco en la mazamorra, para que los padres digan de cuándo lo hizo. Ese era el plato preferido de todos en ese tiempo. El maíz de la mazamorra, el loco, que eso no falta. El mote. El mote. El pororó, que antes se decía el ancua, no pororó como ahora. Se ponía una olla de hierro en el fuego y se le ponía un poco de ceniza abajo. Y con unos palitos se revolvió para que se hicieran los palitos. Y cuando no teníamos palos, comíamos el mate así, con el puruto. Sí, sí. Sí. ¿Cómo le decían antes? Agua. Pero agua. Pororó le llamábamos a que se fritaba. Pero se ponía un poquito de grasa en la olla y ahí se fritaba el maíz. Hacía lo mismo, el pororó saltaba el panito. Y con grasa, no era nada de aceite, como ahora en el brazo. Con un aceite. Grasa de cera, grasa de chancho. Sí, seguramente. Grasa de chancho, no. Es comer. Yo para un aliciente de presente, sí. cuando nos vinimos a vivir a Nono, vienen todos los amiguitos de mis hijos a casa y uno trae maíz blanco. Yo traigo esto, hicimos mazamorra, que era un chico de acá. Hay una integración, Nono es distinto de lo que es el... porque Vero vive... Ahora estoy en Brochero, estuvimos un tiempo acá. Digo, en todo lo que va de los pueblos del valle, no, yo encuentro una integración mayor a lo que hay en otros lugares. Y lo que nos viene sucediendo en los giros con los hilos y con encontrarnos entre hilanderos y tejenderos, en nuestro grupo tenemos a Inés y tenemos a él, Eric, que tiene 20 años, que es de la Sierra de Pocho. Y el Eric es un referente para todos los de la escuela de él, de ahí, que es la escuela El Mirador, es una escuela albergue, pasando Panaolma. Sí. Y ya hay un grupo de 6 tintoreros, chicos de ahí, o sea que ya lo empiezan a ver al Eric, que él siempre creció con, sabiendo el valor de su saber, del conocimiento con el que él creció, uh-huh. en todo, en las plantas. Él es un curandero, tiene 20 años y cura. Son 3 niveles de sanadores. Uh-huh. Él es el nivel, no me acuerdo cómo se llama. Nivel 2. Sí, el medio. Que cura un nivel espiritual. Uh-huh. Físico y espiritual. Y escucharlos a los dos, a Eric y a Inés, compartiendo, haciéndose a Inés, que de repente empieza a contarnos cosas que antes no sabía. Y ahora las sabe, porque se acordó de todo. ¡Ah! Y eso es increíble. ¿Cómo es tener alumnos y alumnas? ¿Eh? ¿Cómo es para usted, Inés, tener aprendices? No, para mí... estoy a la par de ella. No que sea así. Estamos llegando, y bueno, estoy enseñando que estamos llegando juntas. No para más ni para menos, pero estamos todas así, en el momento de así, por eso me he chillona. Pero no, pero para mí es igual. No me siento que te se hace tan guau. Wow. Es igual para ellos. Ponemos a pisar de la lana, nos ponemos a bailar todas juntas, estamos trabajando juntas. Nada más que yo les explico cómo hacer una cosa u otra. Así, cuando hacen lo con las maletas, en el asfalto. Todo eso. Y así también con una alegría esto de tener este trabajo. ¿Y fuiste también tal vez entrevistada por las chicas, por los chicos? ¿Cómo? ¿Fuiste entrevistada? ¿Hay algo de historia tuya acá en el libro? Chicas, ¿y qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? No, es re bueno. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó transmitir un montón de cosas? Lo que uno sabe. Más allá de lo que sabes, sino que también la historia de vida, ¿no? Porque son vidas de mucho sacrificio, vidas de... De mucho sacrificio, que creo que es eso lo que no se percibe, el sacrificio, esa pertenencia, pero una pertenencia que hay que vigilarla día a día y que hace a la identidad, ¿no? Es una cosa porque... Porque muchos dicen, creen que hilar y trabajar con lana, como dice que también lo sabe, que no es nada, pero hay que estar. Hay que estar para entregar un kilo de lana, de hilo. No es que en una semana se va a hacer un kilo o que no va a... No, hay distintos que tenemos otras cosas que hacer, no tan solo me dedicaron a la tenemos la familia, tenemos la casa. Así que de pronto muy satisfecha de ver que las jovencitas o los chicos... Así es. Ah, mirá qué lindo. Pero ahora en clase que tengo ahora en mi curso, todas son personas mayores. Uh-huh. Ninguna, y casi toda mi vida de afuera, las chicas también. Ah, sí. Qué bueno. ¿Y qué tal es Inés? ¿Eh? ¿Y qué le parece a usted? No, es buenísimo que se interesen por hacer esas cosas todavía. Ya que la juventud. No hay forma de que vengan los jóvenes. Estamos invitados, ¿no? A ver, no hay quien me lo juegue. Pienso que después me dio un día a mí. Muy bien. El otro día, Samira, que es la nieta de Inés, antes, que cuando era más chica, la teníamos siempre en nuestros encuentros. Ahora ya está más adolescente, es más difícil, pero el otro día estuvo... Tengo que venir hoy, pero

la arrogancia de un hacendado juereño, alambrar tres cuartos y cierre, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chala, y lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero aún no hay garrobo, no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo a un gigante, que viva nuestra niña Ramona, doña Ramona Bustamante. Gracias, gracias. Paisanas del Barrio, sexta temporada. En nuestra zona estaban los llamados comechingones. La base de la alimentación de ellos era la algarroba, acompañado con la quinoa, el zapallo y el maíz. A la orilla de la acequia está parcelado, digamos, por terrazas, que dice de la importancia de cada quebradita de la sierra donde hay una bajada de agua, o donde hubo un curso de agua que hoy en día es un río seco o un arroyo seco. Había toda una cultura, un asentamiento, una población que se sostenía principalmente por los frutos del monte y por la agricultura, por la caza. Entonces, como que estamos dando una continuidad quizás a nuestro estilo de todo esto que se estaba perdiendo. Se ha perdido por varias generaciones esta cultura que puede sostener toda una economía, o el poder nutricional que tiene puede contribuir a la salud del lugar, a la cultura del lugar. Quizás queda en vestigio en las canciones folclóricas, pero no en la actividad concreta del hacer diario. Porque de alguna forma es revalorizar lo que nos rodea, darle uso de una forma sustentable y desde ese lugar cuidarlo, protegerlo. Llegamos acá cuando teníamos 21 años los dos. Traíamos un niño y bueno, ahí en la búsqueda de querer hacer algo nosotros mismos y relacionado con la tierra, con la naturaleza. Y bueno, fue que llegamos acá a Travesía. Este lugar no era en ese momento lo que es ahora. Aquí en Travesía era una población muy pequeña en aquel momento, donde el trabajo no abundaba, entonces las familias tenían que recurrir a salir del lugar a buscar trabajo. Y fue ahí como que tuvimos que, bueno, aprender de este lugar, todo como muy, bueno, muy rápido y todo como muy encima, me pareció a mí, ¿no? Un poco también por necesidad en ese momento empezamos como a recurrir a frutos del monte, buscándolos realmente como alimento, como que estaban buenísimos, y empezamos, bueno, a recolectar el chañar, la tuna, el piquillín, pero ya con ganas de hacernos nuestro alimento cotidiano. Hemos pasado así como un montón de circunstancias, no solo económicas, sino también días de intenso frío, en carpa en un comienzo, con niños muy pequeños, aparte de los fríos, las nevadas, incendios, el fuego nos marcó. Ahí tomás la dimensión de la naturaleza, ¿no? El poder que tiene la naturaleza, pero a partir de esos errores de la inexperiencia fuimos aprendiendo a vincularnos más unidos a la naturaleza, ¿no? El lugar nos fue como marcando o guiando en cuanto al trabajo. ¿Sabes qué lo que es? Manzano. Manzano del bosque. ¿El que vimos allá cuando veníamos? Recolectamos algarroba, la dejamos perder y bueno, y medio que la comíamos así, crudo como estaba, en forma de chaucha, y la próxima vez ya la empezamos a juntamos más cantidad. Ahí en un mortero de piedra hicimos la primera harina, con Julián hicimos la primera tortita que nos parecía deliciosa, una tortita de algarroba. Era realmente un trabajo de loco, ¿viste? Como meterse ahí en la feria con la harina de algarroba. Como que, claro, no estaba difundida como está hoy en día. Tener que explicar a las personas qué era algarroba, cómo se comía, cómo era el árbol, cómo era el fruto. Y era en ese momento como un comienzo de todo esto, entonces, ¿viste? Bueno, estábamos siempre sosteniéndolo a rajatabla. El monte, ¿no?, nos va mostrando día a día toda la capacidad y el potencial que tiene, y vamos descubriendo día a día todo lo que nos rodea. Entonces, no solamente la algarroba, sino también están otros frutos, como el chañar, que es de otro árbol, el mistol, que acá no abunda, pero también hemos cosechado, unos cactus, que son las tunas, que hay distintas variedades, de distintos tamaños, colores, sabores, hierbas medicinales de la sierra, recolectadas en su momento justo. Tintes. Hay tinturas a partir de un montón de elementos que hay. Hongos también. Sí, hongos. Que huerta hoy en día quizás no hacemos. Estamos como esforzándonos y dedicándonos a la recolección de los frutos, que es en enero, febrero, parte de diciembre. Entonces son los meses de huerta de verano o primavera que no podríamos mantener porque no estamos casi nunca acá en este sitio. Pero sí trabajamos la tierra en cuanto a la chacra. Somos pequeños productores de nuestros maíces que venimos cuidando, que están ahí. Venimos cuidando hace un par de años como grandes tesoros. Son maíces originarios. Tratando de separar y secuenciar la siembra para que no se polinicen. También amaranto, que tenemos varias variedades que venimos cuidando, quinoa y bueno, el zapallo, el poroto, todo lo que es tipo de producción en chacra. Son chacras de un cuarto de hectárea, un poquito más chiquita, que vamos trasladando. La tierra que consigamos, sí, porque no tenemos tierra, un espacio propio, así que siempre como, bueno, surge algún espacio y nos adaptamos a la dimensión que tenemos ahí y hacemos lo que podemos. Tenemos un calendario de siembra que nos permite tener el maíz ya de determinado tamaño. Cuando empezamos a cosechar y después cuando terminamos de cosechar los frutos del monte, ya empieza la cosecha de maíz, amaranto, quinoa, así que como que ya tenemos ahí como... Bueno, la chía ya se asilvestró, se cría sola. Pero ya tenemos como un calendario marcado. Era como una... Es como una tuna, así como el color, por adentro un color como la remolacha. Entonces es como tan rico que, bueno, este año, como el fuerte es la algarroba, tuvimos que trasladarnos a otras provincias vecinas, que también está el monte y que se había dado. O sea, se van alternando los frutos, las cosechas, y algunas coinciden. Entonces es una logística que tenemos que aunar esfuerzos, porque es muy limitado el tiempo y nuestras manos. Entonces, mientras más seamos y más organizados estemos, más abundancia se genera. Ahora empezamos a trabajar con otras familias, ensamblando ideas, ensamblando fuerza, ensamblando energía. Y a partir de esos frutos vamos elaborando productos que ya están en la memoria colectiva, en lo milenario, que es el patay, la loja, la ñapa. en un principio que nos costaba vender, no era el objetivo único. Hoy en día los productos se venden de por sí solos, porque también buscamos la calidad de ellos. Creo que hay una madurez en cuanto a la sociedad de mirar a estos productos o a estos emprendimientos de otra forma, porque la gente está buscando justamente esto, este estilo de vida, y desde el lugar donde ocupen pueden apoyar estos emprendimientos consumiendo estos productos. Ahora, con respecto a lo que decía usted, digo, mientras ustedes tienen problemas para ordeñar y un montón de complicaciones y obstáculos, nosotros en el pueblo empezamos a tomar leche que no es leche, o si no tomamos leche con hormonas o con porquería, digo, es como que hay algo que es inconducente, que es muy loco, ¿no? O usted decía que no se consigue, que no se consigue gente que ordeñe. La salud y la vida humana, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, el lechero llegaba a mi casa, también, y bueno, mi abuela hacía hacía manteca con digo, es imposible hacerla con la leche que uno compra en un sachet o en una caja, ¿no? Y menos cuando la leche no es leche. Y que, y bueno, no obstante, optamos por nuestra ignorancia, quizás nosotros le damos leche a nuestros niños que tienen hormonas de crecimiento, que se sabe ya que son cancerígenas, que la leche que se dice entera no es entera o ni siquiera es leche, y sin embargo ustedes están peleando por conservar eso, que verdaderamente es salud. Por eso la gente vivía tantos años y no moría de cáncer como ahora en cualquier pueblo tenemos 10 personas enfermas de cáncer por cuadra. Políticas inexistentes de protección hacia los pequeños productores, ¿no? Claro. Que se ven cercados y no pueden comercializar sus productos, claro, porque son perseguidos y penalizados, digamos. Claro, tampoco es que se abandona porque sí, digamos, hay una ausencia del Estado para proteger los oficios y a los productores. Antes del debate queríamos conocer un poco la experiencia de ustedes y yo me quedé picando igual lo que yo les pregunté, como que si ustedes nos podían transmitir más concretamente cómo ha sido la experiencia, pero quería que ustedes pudieran contar antes su experiencia, desde cuándo existe, por qué ustedes están involucradas. Yo quisiera como agregar algo a esto que se viene como hablando, que me parece que sería positivo dejar de vernos como los nacidos y los venidos, ¿no? Siento que somos todos gente de la tierra y que estamos acá. Porque vinimos, porque nacimos, bueno, en cada circunstancia. Y tomando un poco lo que decía ella de recuperar nuestras raíces, visibilizar nuestras raíces, siento también que de alguna forma todos tenemos las mismas raíces. Yo no nací acá, pero mi abuela hacía lo mismo, tenía sus animales, hacía su dulce, su leche, tejía su poncho. Y soy de Buenos Aires. Pero igual mis ancestros eran iguales a ustedes, entonces sí. No me siento diferenciada en que no, porque yo me vine, entonces quiero, no sé qué. Me parece que está un poco en las manos de todos seguir sosteniéndonos, porque todos los pueblos antiguos vivían de sus animales, y no tan antiguos, porque no pasó tanto tiempo, digo, ¿no? Me parece que es como una propuesta del sistema en alejarnos a todos de la tierra y entrar en el consumismo y el plástico y la cosa de dónde se compra esto, lo compro, porque total, pero todos somos parte de esto y me parece que es como volver a poner esto como en la mesa y bueno, cada uno desde su lugar, recuperar o no sé, todas las palabras que uno le quiera poner, ¿no? Eso está en manos de todos. Sí. Recordé el otro día, nosotros ahí en Negrito tenemos un programa que ahí de Inés, que vamos a invitar a Vicente, se llama Paisanas del Barrio, que intentamos describir la diversidad que hay entre esta sierra. Y el otro día vino Diego Jiménez, que es allá de San Javier, de la familia Jiménez, que tiene el supermercado Machín, son gente como ahí bien del pueblo de San Javier, ellos tienen ahí bueno, el bar del Mario, Diego músico, y él nos decía que él respetaba mucho a los venidos porque le habían enseñado a recuperar un montón de cosas que él había perdido, de la alimentación, de los yuyos, y ahí en San Javier también la gente del lugar recuerda mucho la pueblada que se dio hace 3 años que echó el intendente, que era muy corrupto, Alejandro Bustos, y donde hubo una importante participación de los venidos allá. Y la gente del lugar se vio beneficiada por eso, ¿no? Y al final él terminó reflexionando que tanto en los venidos como en los nacidos había otra quizás línea divisoria, si se puede usar, que era entre aquellos que querían recuperar los saberes ancestrales y proteger el territorio y no talar, y aquellos que no, que estaban de alguna forma, como dice ella, en el pensamiento del sistema capitalista de muerte, que quiere tener un auto más grande, y que él dice que incluso había vecinos de él nacidos que también estaban loteando terreno, talando, buscando dinero. Y entonces como que él hacía esa reflexión, que se daba cuenta que más él diferenciaba entre venidos y nacidos, que él diferenciaba entre aquellos que querían cuidar el territorio y aquellos que no. Que era otra forma de pensar, ¿no? el asunto, ¿no? No sé qué reflexión le trae a usted. Javier, y esta movida de generar este libro, ella habla del sistema, y está bueno, es el sistema justamente el que tiene que amalgamar, ¿no? O los sistemas son los que hacen que uno, o sea, no tenga mirada hacia la identidad, hacia las raíces. La escuela, sí. La escuela de las chicas, como perteneciente al sistema educativo, que vos dijiste que los sistemas educativos son iguales en todo, tienen la misma currícula. ¿Qué pasó con esta experiencia? No, la verdad es que cuando yo presenté el proyecto, es un juego, bueno, nos conocemos, por ahí tenemos esa ventaja de que a uno lo conoce, sabe con las intenciones que va, y lo metieron en la currícula, nos dieron horas cátedra para poder salir con las chicas, desarrollarlo. Lo hablamos y estamos ahora también trabajando sobre esto, sobre poder empezar a meter más actividades relacionadas con el local, ¿no? Bien. Un poco fue por eso que nos convocaron del Ministerio de Educación para presentar el proyecto en este concurso de Buenos Aires, que hablaba, que lo ponía como un ejemplo de un proyecto innovador. Claro, ¿no? Un proyecto innovador para el sistema educativo, ¿no? Como se veía, porque en realidad es un proyecto que viene por fuera del sistema educativo, lo llevamos, pero forma parte del sistema educativo, porque eran las chicas y los docentes que también dijeron, che, si yo te doy las horas, está buenísimo, háganlo, llévenlo adelante. yo creo que también un poco ahí cuando se habla del sistema, yo creo que el sistema lo hace. ¿Lo hace? El sistema somos las personas, ¿no? El sistema uno puede hablar como algo genérico, pero al final somos las personas. Si cada uno no intenta hacer algo para cambiar el sistema, desde lo poco que sea que está a su alcance, y vamos a ver que el sistema cambie solo, no va a cambiar nunca. Yo creo que ahí es donde cada uno, lo que podamos, ¿no? Que cada uno lo hace, todo lo que estamos acá lo hacemos. En la escuela de cerámica, rescatando todo lo que tiene que ver con la cerámica, con el valor de trabajar con las manos, la tierra, y cada uno de los cabrones hace desde su lugar. Yo creo que es importante esa tarea que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y lo que se pueda también, que podamos acercarnos a la escuela, al sistema educativo y meternos y desde ahí empezar a cambiar todo, ¿no? Llevar proyectos, colaborar, ir y hacer. Yo creo que va a ayudar a cambiar. Yo me permitiría decir que por ahí las escuelas no son tan abiertas. Solo para, perdón, María. Mira, yo no sé si no hay excepción acá, pero la verdad es que nosotros, todos estos proyectos están por fuera del sistema educativo y nos han abierto las puertas en todo. Un segundito, solo para despedir, ¿no? Sí, claro. Así que muchas gracias, Vicenta. No, gracias a ustedes por invitarme, ya sabes cuándo. Y ya te vamos a entrevistar. Y que no vayan a vender los animales, por favor. No, y que los vecinos te ayuden a cuidar. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Bye. Serie de micros documentales, La voz de los comechingones. Hoy les presentamos Tierra, Vida y Dignidad. El territorio no es un conjunto de recursos explotables. La tierra es un ente vivo que nos cuida, nos da conocimientos, alimentos, salud. De la tierra nacen las generaciones y la historia, el presente y el futuro. La tierra es fuente de identidad y cultura, da autonomía y libertad. Junto al territorio está la vida, y junto a la vida, la dignidad. Ellos se sentían parte de la naturaleza y no dueños de la naturaleza como lo hacemos ahora nosotros, que nos sentimos dueños de la naturaleza y destruimos todo, sino que ellos la valoraban y sabían que de ella comían y cuidaban la tierra donde que les daba la vida, ¿no? Donde vivían. Para nosotros, nosotros somos parte de la tierra. Para todos los pueblos originarios, los aborígenes son parte de la tierra. Si nos quitan la tierra, nos quitan la cultura. La tierra es todo para nosotros. Todo, todo. Porque nosotros hablamos del territorio un poco. El territorio no solamente es el territorio, es decir, la tierra misma, el lugar, el espacio, sino es decir, el territorio es la parte de abajo, lo de arriba, el sol, todo el aire, el agua, ¿te das cuenta? Porque acá nosotros decimos el territorio. Claro, nosotros no podemos hablar de territorio en el sector del centro, ponele. Es nuestro territorio. ¿Por qué? Porque los edificios están, vos lo ves sola. No podemos hablar de territorio. El territorio acá, ¿ves? En el orilla del río, que vos estés en el lugar, ¿no? Y que ves el agua, uno de los mitos nuestros, y que ves el sol, y que ves la tierra. Así como tiene que ser, como nosotros queremos. Entonces, eso es un poco lo de, digamos. El aborigen no deja de ser aborigen si le quitan la tierra, pero le quitan la vida al aborigen. Y esa visión, esa tríada que forman tierra, vida y dignidad, se sostiene en y por una religiosidad heredada, hecha de mitos y de rituales cuyo centro es la tierra. A ella hay que pedirle, hay que respetarla, hay que agradecerle y rendirle tributo. Los rituales se dan en cada cosa que hace. Sí. Porque se pide permiso para hacer una siembra. Yo pido a mis ancestros permiso para hacer este ritual. Pido permiso. Después de hacer un logro, una cosecha o a lo que se haya propuesto, echar una casa, plantar una planta o lo que sea, ahí viene el agradecimiento. ¿Es cierto? Gracias por dejarme hacer esto, en fin, esas cosas. O sea, usted está agradeciendo esto y se encuentra con esa plenitud de satisfacción, ¿no es cierto? Sí, lo hizo. Como a lo mejor quiere ir y podar una planta. ¿Qué hace? Pide permiso para hacerlo. Aunque no lo haga a grito, pero así lo tiene acá en la mente. En los rituales lo mismo. En los rituales, la ofrenda que se ofrende a la tierra, de todo, de frutos, semillas, plantas medicinales, ahí se rinde en ese hueco que está cavado, ¿no es cierto?, para después taparse con tierra. Se le ofrenda a la tierra, que devolvemos en parte cosas de tanto que nos da. De que acá siguen estando las coincidencias, porque ¿qué pasa? El Estado habla como que pasaron, uno se siente dolido como descendiente, nos reconocemos de la esa gente y bueno, queremos que esa pseudo historia sean parte de la naturaleza y no dueños de la naturaleza como lo hacemos ahora nosotros. Cuando yo en mi historia, todas esas cosas, y él lo ha explicado, que los abuelos de él le habían enseñado, que olían tal garroba, supongamos. Yo pido a mis ancestros permiso para hacer este ritual. Sí, sí, sí. Es la voz de los comechingones. Tierra, vida, dignidad. Pero también es la nuestra. Paisanas del Barrio, sexta temporada.